Sí, por supuesto. Todo anuncio de obra siempre es bien recibida por los trabajadores de la construcción, ya que en esta oportunidad, bueno, estamos hablando de nuevas obras que se pondrían en marcha en forma inmediata. Conocemos que un par de ellas ya fueron licitadas, como en el caso de los playones deportivos. Bueno, siempre expectante en esta situación que hoy nos toca vivir, de cualquier puesto o fuente de trabajo nueva que surja, estar así presente, ¿no es cierto?, como en el día de hoy, ¿no? Claro. Concretamente hoy, ¿la situación del obrero de la construcción cuál es? ¿Cuáles son las fuentes de trabajo que se necesitan? La verdad que es muy complicada. Nosotros venimos de principio de año denunciando esta situación, sí, donde hemos ido perdiendo puestos de trabajo permanentemente. No ha habido una recuperación del empleo y pareciera ser que, bueno, en los últimos meses del año esa recuperación comienza a llegar lentamente. Con estas obras, con el anuncio también de la llegada de fondos para darle continuidad a las obras de viviendas que hoy se encuentran paralizadas, y bueno, también siempre expectante, porque eso va a ser para recuperar el nivel de empleo que teníamos anteriormente o el año pasado, pero esperamos nuevas obras para darle continuidad a esos trabajadores y también seguir generando nuevas fuentes de trabajo para quienes no han tenido la posibilidad de trabajar en los últimos años, ¿no? ¿Qué números tienen ustedes de obreros desocupados? Nosotros prácticamente no podemos medir en porcentaje la cantidad de trabajadores, porque es una actividad de constante rotación, principalmente en las actividades de menor calificación. Pero sí podemos hacer una cuenta clara que en toda la provincia hoy tenemos aproximadamente 3.000 viviendas paralizadas, y eso significa un obrero por cada vivienda. Entonces estamos hablando de 3.000 trabajadores, donde aquí en nuestra zona hay aproximadamente 400 casas de esas 3.000 paralizadas. Entonces estamos hablando también para la zona atlántica de 400 trabajadores, un piso de puestos de trabajo que hemos perdido. A eso tenemos que sumarle otras obras que han ido finalizando y también compañeros que, digamos, se están sumando diariamente a nuestra actividad, ¿no? Sí, las obras paralizadas son de Nación, y también hay algunas de provincia que no están avanzando. No, principalmente son las obras nacionales. Con la provincia estamos tratando de ir poniéndole parche a esta situación. En el caso de las viviendas que fueron licitadas el año pasado, la provincia ha adelantado fondos. Finalmente esos fondos llegaron en el mes de agosto y hoy estamos, digamos, para el día de mañana previsto reunirnos con el ministro de Obras Públicas para ver de qué otra manera podemos darle inicio a alguna obra nacional que se encuentra a la espera de fondos, o adelantar alguna obra de financiamiento provincial para ir generando algunos puestos de trabajo de acá a fin de año. ¿Cómo está? Bueno, ustedes integran la CGT, hace poco han de alguna forma normalizado, ¿no?, la central, y leíamos que uno de los principales planteos, y bueno, ustedes lo han hecho también en el Consejo Deliberante oportunamente, es la cuestión de las viviendas para el obrero de la construcción. Sí, ese es uno de los temas que seguramente va a estar dentro de la agenda que todavía no se ha formalizado en esta nueva CGT de la zona atlántica. Bueno, vivienda, trabajo, normas laborales, de seguridad y higiene, garantía de empleo. No solamente tenemos que hablar sobre los compañeros trabajadores que han perdido su fuente de trabajo, sino también de las garantías para aquellos que hoy tienen la suerte de tenerlo, ¿no? Pero eso seguramente va a estar en la agenda que va a definir la CGT en su momento, con un nuevo plenario, y de allí comenzar con las reuniones tanto con el gobierno provincial y funcionarios a nivel nacional si es necesario.